Bárbaro, espectacular, no solo por el teatro, por la televisión, sino también que sos una compañera que ha laburado en la tribu, en Radio Sónica, has pasado por un montón de lugares con laburos tanto de frente al micrófono como del otro lado, en control, en producción. Y bueno, queríamos saber, Agustina, también sabemos de tu laburo como estudiosa y como militante en cuestiones relativas a la crianza, a la maternidad y a la denuncia, y a visibilizar la violencia obstétrica, la violencia de género dentro de las instituciones de la salud. Y esa mirada es la que queríamos recoger, sobre todo porque sabemos que tenés una vasta experiencia, Agustina. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por todo lo que contás, es así, y desde mi experiencia de vida y de laboral y finalmente la maternidad, es que milito y trabajo hace mucho por los derechos de parto y nacimiento. Básicamente, lo que yo hago, que no soy yo, me toca hablar a mí, yo trabajo mucho, mucho en comunicación, pero son cientos de mujeres en todo el país que trabajamos para que la sociedad, el Estado y sobre todo la comunidad médica tomen conciencia de la importancia que implican el parto y nacimiento, ¿no? De la trascendencia que tiene el momento del nacimiento, el momento del parto, no solo para los individuos protagonistas de ese momento, que son la mamá, el acompañante de la madre, el padre de la criatura, pues, si está presente, y la persona recién nacida, sino que este evento de parto y nacimiento tiene implicancia después en la vida de estas personas, de estos grupos y en la vida de la sociedad toda. Y esta situación, esta importancia, esta trascendencia que tiene el parto y el nacimiento, es algo que culturalmente, a través de los años, te estoy hablando de cientos de años, esto no es de ahora, se le ha dejado de dar importancia y se ha dejado de tomar conciencia de la importancia que es. Hoy en día, lamentablemente, vivimos en un sistema de salud, en un sistema médico que ha evolucionado en un montón de cosas, pero que en lo que tiene que ver con el parto y el nacimiento involucionó y lamentablemente sentimos y notamos que está cada vez peor. Es decir, que la forma de parir y la forma de nacer en nuestro país es violenta muchas veces explícitamente y muchas veces implícitamente. Esto quiere decir que muchas mujeres tienen un parto que creen que fue un parto sano, que las cosas se dieron bien, que si hubo una cesárea fue para salvarle la vida, pero después cuando indagamos, cuando preguntamos, cuando analizamos la situación, nos damos cuenta que no es así. Y a eso lo llamamos violencia obstétrica naturalizada, invisibilizada. Esto es un poco el resumen de a qué nos dedicamos y por qué somos tantas las mujeres que trabajamos en visibilizar esto y sobre todo en cambiar esta realidad. Muy bien, Agustina, la verdad es que muchas veces cuando hacemos memoria y tenemos una persona conocida, una amiga o una familiar que fue y dio a luz, como vamos a poner como entrecomillado, la vemos un poco cambiada, no vamos a decir deteriorada, pero bastante desnaturalizada, hasta que esa persona vuelve a ser más o menos la que era antes, si la vemos enseguida, parece haber atravesado una situación de la que no quiere hablar generalmente, por lo menos en el momento. De todas maneras, entendemos que esta violencia obstétrica es parte de una violencia de género y también es una violencia que atenta contra los derechos humanos de quien está por nacer y de la persona gestante. Así que, una vez visibilizado este tema, podría ser que uno piense que, bueno, que naturalmente todo ha ido a parar en los carriles que corresponde y ha ido mejorando. Sin embargo, vos lo acabas de decir, esto por el contrario, hay lugares donde se brindan servicios de salud en donde se siguen registrando hechos de violencia obstétrica y hay como una resistencia orgánica en estos centros de salud, ¿puede ser o es una sensación? Totalmente. No, es exactamente como decís, no es una sensación y te lo puedo decir con conocimiento de causa porque soy de las personas que se sientan frente a las personas, digamos, frente a las autoridades de las organizaciones de salud. Nosotras desde las organizaciones y asociaciones civiles de lucha contra la violencia obstétrica tenemos, intentamos, buscamos reuniones, tanto con el ámbito estatal, digamos, no en esta nueva gestión, por supuesto, pero en varias gestiones anteriores, de reunirnos con autoridades de los ministerios de salud y también con las autoridades de las obras sociales. Y hay una gran resistencia por cambiar el sistema. Y hablo mucho de cuestión cultural, porque en lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, vos justamente diste una descripción clarísima, que es, a veces no sabemos qué le pasó a la mujer, en verdad, muchas veces hubo violencia. Yo te puedo asegurar que hay algo que se llama protocolo de atención de parto y nacimiento. Eso es como si fuera la ley, una regla, digamos, es como el ABC de lo que ocurre dentro de una institución. Vos entras a un hospital, a una clínica, a una sala de atención, sea pública o privada, por una cortadura en un brazo, suponete, y hay un protocolo que la persona que trabaja allí sigue. No sé, si es cortadura llama cirugía, si es un golpe llama traumatología. Bueno, en lo que tiene que ver con el parto y nacimiento también hay un protocolo, que es los pasos que sigue el personal de salud que trabaja dentro de las instituciones. Estos protocolos, este librito, este manual de atención, en nuestro país genera violencia per se. Es decir, todo lo que te hacen solamente porque te internás para parir ya es violento, desde el punto de vista cultural. No tiene que ver con que te digan buenas tardes, hola, ¿cómo estás?, con que te digan mamita o te llamen por tu nombre, con que sean suaves y educados en sus tratamientos o con que sean agresivos. Tiene que ver puntualmente con lo que hacen. Técnicamente hablando, es violento contra la fisiología del parto y nacimiento. Nuestros protocolos atrasan 30 años. Y esto no es una postura ideológica. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y este año, finalmente, lo deja clarísimo la relatora especial de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en un informe que hace en el mes de junio sobre la violencia obstétrica en Argentina. Que esto es muy importante porque, ¿por qué hago hincapié en todo esto que suena tan aburrido? Porque si no pareciera ser que es una cuestión de opinión ideológica, bueno, mira, a mí, ¿sabés qué? Yo hago homeopatía, vos haces medicina alopática, yo tomo flores de Bach, yo quiero parir abajo de un árbol. Y esto no es así. Hay una cuestión que es profundamente técnica, científica, que está demostrada, digamos, que nosotras basamos nuestra lucha en evidencia científica. Y sin embargo, desde la comunidad médica hay un rechazo total y absoluto. Y yo tengo mi propio análisis, que es, tiene que ver con el patriarcado. Somos todos hijos de una sociedad patriarcal. Y la mujer sometida, implícita o explícitamente, en el momento del parto, es una mujer a la que se le quita poder, ¿no? Yo hablo muchísimo cuando me toca dar charlas, porque creo que es lo que más puede llegar a unas mujeres, que es, tal vez vos no te sentiste violentada. Si hay mujeres escuchándome, o si hay hombres que hayan sido padres para que se lo transmitan a sus mujeres, yo les propongo que se planteen esta reflexión. Tal vez tienen un lindo recuerdo del parto, tal vez no se sintieron violentadas, pero yo les pregunto, ¿se sintieron poderosas? ¿Se sintieron todopoderosas? ¿Salieron enriquecidas? ¿Se sintieron más fuertes que todo el mundo que las rodeaba? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si la respuesta es verdadera, una pregunta profunda y honesta con nosotras mismas. Si la respuesta es no, es que fuimos violentadas. Es que nos quitaron un poder al momento de parir. Y quitarle un poder a la mujer, un poder tan supremo, tan único además, es un poder que no se puede comparar con ningún otro poder, no se puede comparar con ningún poder del hombre, por ejemplo. No es un poder comparable, no es como la igualdad salarial, es un poder único nuestro. Que nos roben sistemáticamente, por protocolo, ese poder, desde el punto de vista de una sociedad, es muy grave, es muy grave. Y si a esto le sumamos la violencia y el daño que implica para la persona recién nacida, que violenten a su madre, esto es aún peor. Y esto tiene implicancias en la sociedad toda. Esto también está demostrado en países como Noruega, Finlandia, donde se empiezan a desarrollar otras políticas de atención de parto y nacimiento, que realmente la mujer tiene otro lugar en la sociedad, otro lugar de poder. Incluso son países en los que, en el mundo laboral, por ejemplo, las mujeres ocupan uno de los porcentajes más altos en cargos jerárquicos. Entonces, esto no, el parto y el nacimiento no está desligado de lo que vos decías, que me encantó por eso que nombraras el tema de la violencia de género, del machismo, del patriarcado. Está absolutamente relacionado. Muy bien. Es una parte más de un mosaico de violencias, definitivamente, porque si lo pensamos durante muy pocos segundos, nos alcanza para darnos cuenta de que son muchísimas las mujeres que corren riesgo de esta violencia o que la sufren sistemáticamente cada vez que se registra un nacimiento en la Argentina, podría estar ocurriendo esta violencia. Bien sabemos que la ley 25.929 de parto humanizado se reglamentó allá por el año 2015. Ahora, verdaderamente, Agustina, ¿ha significado algún cambio esto, digo, en la práctica? Sí, no, lamentablemente no ha significado ningún cambio. La ley está reglamentada, pero la violencia obstétrica, como tantas otras violencias de género, no es un delito per se. Es decir, no está tipificada como un delito, está tipificada como una forma de violencia. Entonces no hay sanciones para los profesionales de la salud que la perpetran, que son, el 99%, por esto que yo te digo, porque responden a protocolos que ya son violentos de por sí. Y ese es uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer desde la comunicación, por eso yo agradezco tanto este tipo de entrevistas, que es necesitamos que las mujeres reflexionen acerca de sus partos y que denuncien la violencia obstétrica, que puedan superar esa dependencia, esa reverencia hacia los profesionales de salud, esa cosa para la que fuimos criadas, de agradecer al obstetra, de agradecer, de sentir que nos salvaron la vida, cuando lamentablemente el parto es una situación en la que somos sometidas. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, digamos, es una cuestión técnica. Y para que esto cambie necesitamos que las mujeres denuncien, que alcen la voz. Porque realmente si no es muy difícil que el sistema cambie. No, las cosas no están cambiando, la ley no se cumple. Yo en mi historia personal, que es de bastante público conocimiento, llevo adelante una demanda por violencia obstétrica, pero es, en verdad, la violencia obstétrica, por ejemplo, en el parto de mi segunda hija está demostrada con prueba documental, testimonial, a través de la historia clínica. Sin embargo, yo no puedo ganar la demanda salvo que demuestre el daño que esa violencia obstétrica me perpetró. Es decir, mi demanda es una demanda civil, como cualquier otra, por daños y perjuicios. Y entonces me toca a mí hacer la lucha, además de la lucha, digamos, dentro del sistema de salud por cambiar el sistema, también dentro del ámbito judicial, donde tampoco los peritos están calificados para entender qué implica la violencia obstétrica. Es un tema muy complejo, muy apasionante. Todas las mujeres que trabajamos en esto estamos convencidas que es la pata, digamos, que le falta a la gran movida feminista que agradecemos, que seguimos, que empujamos. Yo estoy, en lo personal, muy, no sé si contenta, pero muy satisfecha con la visibilidad que tiene el feminismo, con el movimiento Ni Unas Menos, con el movimiento por la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, pero creo que hay una deuda de este feminismo con lo que tiene que ver con la maternidad, y en esto entra el parto respetado y la violencia obstétrica. Creo que está muy invisibilizada y que no se le da la relevancia y la importancia que verdaderamente tiene en todos nosotros, porque vos no te olvides que si hablamos de estadísticas, la mayor parte de las mujeres son madres, y estamos hablando de una violencia que se perpetra en el 100% de los nacimientos dentro de una institución, sea la madre consciente o no. Entonces es un hecho muy grave, muy grave. Darse cuenta después de años de ser madre que la forma en la que nos atendieron implicó que nos robaron un poder, que verdaderamente no nacieron nuestros hijos de la mejor manera posible, que perdieron muchas defensas, que perdieron calidad de vida en cuanto a la salud, que la mujer tuvo un puerperio mucho más complejo de lo que hubiera sido si hubiera tenido un parto respetado, porque el parto respetado se trata de eso. La maternidad es un desafío, es un acto altruista, y es un acto que se puede disfrutar. El parto es un acto que puede tener una sensación altamente satisfactoria y empoderadora, y que es como una inyección de endorfinas, de adrenalina, para poder llevar adelante la maternidad con placer. Básicamente se trata de placer. Y todo esto es lo que te roba este sistema de parto y nacimiento. Eso también, ¿no?, tiene que ver, Agustina, con la salud del recién y de la recién nacida, ¿no? Absolutamente, absolutamente. El recién nacido queda totalmente tocado, desregulado, muchas veces dañado y termina en neonatología, Si vos agarrás el índice de internaciones en neonatología de los recién nacidos, el 70% o más nacieron por cesárea. Hacer nacer a un chico por cesárea cuando no es necesario es darle un alto porcentaje de probabilidades de meterse en neonatología. Y eso implica un sufrimiento enorme para la psiquis del bebé por empezar. Y un riesgo físico en cuanto a la regulación de su temperatura, sus defensas, el inicio de la lactancia materna. Estas son cosas que después, los primeros años de vida, de esto también hay estudios y evidencia científica, implican un cambio en el desarrollo del bebé. Implican retraso en la maduración del sueño, implican inseguridades para las relaciones con la gente en el futuro, miedos que después no sabemos de dónde vienen, a los 4 años todos están con psicopedagoga, ¿no? Y empezamos a naturalizar un montón de cosas que tienen los chicos que no entendemos qué pasa, una desconexión con la madre, madres que sienten que no conectan con sus hijos, que lloran en silencio con deseos de abandonarlos. Te estoy hablando de todos testimonios que las mujeres confiesan escondidas, cuando para el afuera tienen que decir, fue el día más feliz de mi vida, amo a mis hijos, soy una... ¿No? Porque culturalmente tenemos que estar felices y agradecidas. ¿No? Sí, qué lindo, y vienen todos y sacan la foto y la visten a la nena de rosa, al nene de celeste. Pero hay algo mucho más profundo de las todo flores esto. En la habitación. Exactamente, las flores, el chocolate, los regalitos, ¿no? Todos, qué felicidad, cayó una bendición a la familia, gracias. Pero ¿cómo se siente esa mujer? En el fondo, ni siquiera la sociedad culturalmente nos permiten decir lo que nos pasa. Y realmente, cuando podamos, que yo estoy segura que lo vamos a lograr, cambiar este sistema, las mujeres se van a dar cuenta que la maternidad y el parto tiene una parte de placer muy profunda y que queda para toda la vida plasmada en la madre y en el hijo. Estamos hablando de, luchamos por cambiar las mentes, por cambiar el, por desarmar el patriarcado, por desaprender lo mal aprendido. Si esto lo hiciéramos desde el nacimiento, yo no te puedo explicar cómo bajarían los índices de violencia, cómo el feminismo y la igualdad de género vendría sola. Pero desde un acto, digamos, cuando uno nace en un acto de violencia y de una madre sometida y violentada, digamos, la psicología diría, el que fue abusado se convierte en abusador o repite el abuso, ¿no? Y un poco es otra vez mujeres sometidas y hombres violentos, y está todo muy relacionado. Y es un tema al que realmente sentimos que no se le está dando la importancia y la visibilidad que se le tiene que dar. Bueno, ojalá esto, este encuentro con, de hoy con vos, Agustina, sirva para visibilizárselo a nuestra audiencia. Lo que definitivamente queda claro es que hay un proceso de daño tanto físico como psicológico, tanto para la madre como para la persona que está naciendo, y que no se alcanza a poder, no se puede medir verdaderamente el alcance de ese daño. Vos lo estabas describiendo fenomenalmente, pero yo me quedaba pensando en ese cuadro cuando una mujer llega a la casa de la salud, por decirlo de alguna manera, y se pone en manos de este equipo y está este protocolo. Los protocolos, Agustina, ¿son de cada clínica, de cada sanatorio, o hay un protocolo general, digamos? No, son de cada clínica, de cada sanatorio, de cada hospital, y es una lucha que tenemos hace mucho, que yo vengo tratando de empujar en el Ministerio de Salud, que el Ministerio baje un protocolo que esté alineado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ya el año pasado y este año se expidieron con 56 recomendaciones muy claras, que si uno las lee y las compara con los protocolos de Argentina, son opuestas totalmente. Digamos, todo lo que hacen en los protocolos de Argentina ponen en riesgo y son potenciales daños para la madre y el recién nacido. Y el Ministerio por ahora se ha lavado las manos. Esperemos tener más suerte a partir de ahora con tanto cambio. A ver si lo logramos, pero es muy importante que esto pase, porque también el actor de la salud, el empleado, pongámoslo en el rol de empleado, el profesional de la salud que está trabajando dentro de una institución, en algún momento también, de alguna manera, es un empleado y tiene que cumplir con los protocolos que a él le han bajado. Entonces, es algo muy difícil de cambiar, porque cuando uno le dice, mirá, está la ley de parto respetado, vos tenés que hacer lo que yo te estoy pidiendo, que es lo que recomienda la OMS, pero el protocolo de la institución que lo contrata y le paga el sueldo le dice otra cosa, ahí qué hacemos. Entonces, digamos, son muchos frentes los que hay que abordar. Pero para que esto pueda avanzar, y yo creo que hay una coyuntura en donde esto pueda avanzar, lo que necesitamos es que las mujeres tomen conciencia, que se informen, A mí no me gusta dar el mensaje de empodérate para tu parto te pertenece, porque no es así, porque estamos otra vez, si yo doy ese mensaje, estoy diciéndole a la mujer que ella es dueña de su parto y que si ella quisiera podría hacer algo. Y no es verdad. Yo fui una mujer que fui a parir muy empoderada, muy informada, presenté por escrito lo que yo quería y a mí me violentaron también. Entonces, yo creo que hay que darle un giro a la comunicación y que las mujeres sepan que los responsables son el personal, el sistema de salud, básicamente. Claro. Y es importante que la mujer lo sepa y que la mujer sepa que, incluso si va a ser violentada, que ella sepa que está siendo violentada, que tiene derechos y que lo puede denunciar. En este sentido, sí, quiero pasar el chivo, entre comillas. Invito a todas las mujeres a hacer las denuncias, a consultar en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esto es un trámite muy sencillo, no se necesitan pruebas, no se necesitan abogados. Incluso si antes de los partos quieren saber sobre sus derechos, en la web de la Defensoría del Pueblo de la Nación tienen toda la información. Y les dejo mi contacto personal, mi Instagram se llama Parimos Conciencia, también tengo una página en Facebook. Muy bien, ahí mientras hablamos la estaba compartiendo, Agustina, mirá, la página buenísimo, para que toda nuestra audiencia buenísimo tenga acceso a toda esa información y estaba esperando a poder preguntarte sobre el laburo que hacen con Defensoría del Pueblo de la Nación en esta mesa de trabajo que tengo entendido que está integrada también por algunos profesionales de la salud. Es que la mesa de trabajo, eso me parece re importante que la gente lo tenga claro, es una mesa de trabajo donde trabajamos. La gente de la Defensoría del Pueblo son abogados del área de la asesoría legal y técnica de la Defensoría, pero salvo yo, a excepción mía, que soy la persona que hace la comunicación y que por mi propia experiencia, digamos, armé la mesa, pedí el armado de esta mesa, son todos profesionales de la salud y profesionales con años y años de experiencia, con unos currículums impresionantes. Tenemos obstetras, neonatólogas, parteras, licenciadas en obstetricia, doctores en neonatología, pediatras, psicólogas perinatales, no me quiero olvidar de ninguna especialidad, pero eso es importante que la gente lo sepa, porque para mí es fundamental que se divida la cuestión ideológica y política, si se quiere, y cultural, y lo que la gente llama modas, a la cuestión científica. Y acá estamos hablando, justamente cuando yo pedí la mesa de trabajo, dije, es fundamental que esto, para cambiar el sistema de salud, lo tenemos que hacer con un equipo de gente que forme parte del sistema de salud y que estén formados igual que ellos. Yo no puedo ir a pelear. Desde el punto de vista legal, sí, ¿no? Yo leí las leyes, no soy abogada, pero estoy súper formada en ese sentido. Pero con un obstetra que estudió 10 años y que tiene 30 años de carrera, yo necesito que le discuta otro obstetra para estar a la misma altura y para que no me puedan mentir en la cara. Entonces claro, eso es muy importante. Y para entender al detalle las cuestiones técnicas, digamos, de las que se están hablando. Es totalmente entendible. Ahora vamos viendo también que, como vos decías, vos no te podés poner a luchar institución por institución y hay como un sentido, no diría gremial, sino de abroquelarse desde los profesionales de la salud con el que habrá que lidiar, pero definitivamente el trabajo desde la Defensoría del Pueblo puede llegar a ser uno de los caminos. Vos hablaste antes de feminismo y de las cuotas que nos están haciendo, que nos están adelantando, cuotas digo, de lograr nuevos derechos, de conquistar nuevos derechos. En Radio Kermés, totalmente, por supuesto, festejamos la Marea Verde también y nuestras compañeras han sido y son parte de este fenómeno que recorre la Argentina y otros lugares del mundo y vamos viendo también entonces que se van visibilizando otras partes como esta violencia obstétrica, que es también violencia de género y que es un daño contra los derechos humanos de madres, de padres, de hijos y de hijas. Una de las patas del asunto, Agustina, es que, por ejemplo, está dentro de la ley del año 15 que se puede entrar con una o con un acompañante a la sala de parto y que esto lo sabe cualquier persona, esto no siempre le es permitido a cualquiera. Totalmente, al día de hoy no se puede creer que hay gente que le impiden entrar un acompañante al momento del parto, es una locura absoluta, porque además incluso cuando es una cesárea, lo que más necesita esa, la persona que van a ser, el bebé o la beba, y la mujer, es alguien de su confianza al lado. Y hoy en día pasa muchísimo, hay muchísimas denuncias y casos que lamentablemente no se denuncian, donde todavía con cualquier excusa, con la excusa de la sepsia, cualquier mentira, no los dejan entrar. Y es una locura absoluta, porque sobre todo en un parto de bajo riesgo, digamos, no hay ninguna necesidad de bloquear el acceso a una persona del ámbito íntimo de la mujer. Es una locura, es parte... A ver, esto es parte del sometimiento, digamos, de cómo nos somete el sistema. Es decir, el poder lo tengo yo, pues acaso es un objeto de mis decisiones. Estás en mis manos. Tiene que ver con eso. Exactamente, estás en mis manos, tiene que ver con eso. Bueno. Porque además, en este sistema donde la mujer es obligada a parir acostada, otra locura que no se puede creer, completamente desrecomendado por la Organización de la Salud, y parte de gran problema que trae la altísima tasa de cesáreas que tenemos, la mujer acostada con las piernas para arriba, ya anestesiada, o sin anestesiar, pero con los dolores del trabajo de parto, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, también la figura de otra persona es para ayudarla, para asistirla, para defenderla. Es muy complejo el tema. Es muy complejo, pero, bueno. Pero además es muy fácil entender que, por ejemplo, desde esa posición, o sea, desde el vamos, cuando no se permite el ingreso de una acompañante o de un acompañante, cuando no se brinda toda la información antes, durante y después del parto, y así sucesivamente podemos nombrar un montón de detalles, se están violando los derechos de la mujer que va a dar a luz, de la persona gestante y también de la persona por nacer. Agustina, nos queda sumamente claro este tema y bueno, esperamos que por supuesto la batalla se siga brindando con la pasión que la haces vos y además la posibilidad de comunicarla, la necesidad de que esto sea visibilizado, siga teniendo otras plataformas para que le llegue a otras partes de nuestra sociedad que tiene que definitivamente terminar de abrir los ojos sobre los riesgos y los daños que provoca la violencia obstétrica. Te estamos sumamente agradecidos, Agustina Petrella. No sé si querés agregar algo más, mandar un saludo, algo que quedó en el tintero, tenés el micrófono a disposición. Bueno, solamente agradecerles que le hayan dado tanto espacio y con tan buena información. Te agradezco muchísimo, es un placer. Ha sido un placer esta charla, una grata sorpresa. También tu claridad para preguntar y toda la información que tienen. Así que simplemente gracias en nombre de todas las mujeres que estamos tratando de difundir, tener espacios como el de ustedes. Soy un amante de la radio, además vos lo sabés porque viste ahí en mi historia. Así que muy feliz de esta entrevista y llámenme las veces que quieran. A la gente que esté escuchando, contáctenme por redes sociales. Todo el tiempo estoy leyendo mensajes y sobre todo si alguna mujer, esto sí es un mensaje importante, está escuchando y tiene dudas sobre cómo fue su parto o sobre cómo va a ser y en su entorno íntimo siente que no va a ser bien recibida, que no va a tener una buena recepción sus dudas, no se queden solas, hay redes de mujeres en todo el país. Es una comunidad muy grande que no tenemos la visibilidad que quisiéramos. Entonces, desde cualquier provincia, quienes estén allí, especialmente, no duden en escribirme, en contactarme, y siempre en todas las ciudades hay alguien que los pueda acompañar. Y si no, los acompañamos desde acá, a través de las redes, a hacer denuncias, a evacuar sus dudas. Muy bien, muy bien. Queda muy claro entonces, Agustina, otra vez muchísimas gracias por este ratito, porque la verdad es que es un tema tan preocupante y apasionante que deberíamos tomarnos mucho más rato para indagar y conocer de este particular. Gracias nuevamente, Agustina Petrella, y te mando un abrazo. Abrazo enorme. Ahí estábamos hablando con una mujer que se ha puesto la lucha por los derechos de las personas por nacer y de la persona gestante.